Parque del Bambú Púrpura, Beijing, China. Cuando era pequeña, venía a este parque a jugar. Mi abuela me decía por qué estaba aquí el bambú. Dijo, está esperando que el viento lo toque. Está lleno de emotividad. Escucha el sonido y lo percibirás. Justicia Roja. Plaza Tiananmen, época actual. Ministerio de Radio, Cine y Televisión. La playa. Es el del cigarrillo. Se llama Liu. Es el que decide qué comprar. ¿Cómo va todo? Hay problemas con el paquete de televisión. Por eso te trajimos tan de improviso. Parece que se divierten. ¿Quién es la competencia? ¿Los alemanes ya vinieron? Hoffman llegó ayer. Ah, justo a tiempo. Empezamos. El director está preocupado por la programación. Dice que sus programas son pornográficos, violentos y supersticiosos. Y es cierto, esos son. ¿Te has vuelto loco? Y tenemos una recomendación que queremos que comente. Su presidente Mao dijo, y disculpen la pronunciación, perdón, Yang Wei Song Jong, usen al occidente para nuestros propósitos. ¿Es cierto o me equivoco? Si la programación le enseña a su pueblo que Norteamérica es imperfecto, a menudo violento y lascivo, ¿no tendería a desanimar la búsqueda de valores occidentales? Con algunas supresiones podremos entendernos. Hablemos entre nosotros. Sí, sí. Bien, Jack. Gracias. parece que van a comprar el paquete. Qué bueno. Somos la familia Brady. Porque desvirtúa el mandato de un hijo por familia. Señor McAndrews, bienvenido. Dan. Hola, Chuck. Hola. Mi padre ofrece mil disculpas por hacerlos esperar. Pasen. David McAndrews, bienvenido. El señor Jack Moore. Señor Lin. Señor Moore. Y Yao. Yao, Yao, Yao, por favor. Gracias. Sí, sí. David es un viejo amigo. Es el primer hombre de negocios de Occidente que conocí después de mi nombramiento de ministro de radio, cine y televisión. Es más, fue el que me convenció de que no todos los extranjeros tienen cuernos. Solo algunos. Me topé con Gerhard Hoffman, hoy en Beijing. Ah, sí, el señor Hoffman. Hofco Telecom. Da el aspecto de un tremendo entusiasta. Mi hijo me dijo con qué destreza suavizó a nuestro muy obstinado censor. Sí, llegamos a un encuentro de opiniones. Hay gente en mi gobierno que desea limitar severamente la corriente de entretenimiento occidental. Y luego hay aquellos que son impacientes, que desean que se abran las puertas, como mi hijo. Pero tiene que haber un término medio. Debemos proceder con equilibrio. ¿Así te imaginaste que fuera China, Jack? Están diciendo. Es magnífico. Nos gusta. Háganlo una vez más, bebés. ¿Es la forma con la que tu padre procedería con equilibrio? Mi padre tiene el poder de convencer a quien quiera, pero casi nunca lo usa. Pero sí lo usará a favor de McAndrews. Me gusta tu estilo, Jack. Me gusta cómo usas las palabras. ¿Sabes lo que haces? ¿Por qué tantos deseos de hacer el negocio? Quiero que mi hijo crezca en una China muy diferente a la que existe ahora. Podríamos ser una sociedad invencible, Jack. Tú y yo. Especialmente con mis patrocinadores. Sí. Podríamos hablar de eso cuando se haga el negocio. Por supuesto. Podemos discutirlo todo mañana. Esta noche celebraremos el primer negocio de satélite chino-americano. ¿Cuánto es? Ho Chao Chin. Ah, Dan pagó. Sí. ¿La mía? Davisi. ¿Así llaman a los norteamericanos? Les dicen nariz grande, ¿no? Davisi. Estupendo. Un buen dibujo. Genau. Sí, sí. ¿Puedo? Gracias. A ver, Mayol. Y Henry Moore. Rodin, ¿correcto? Sí, correcto. Te llevaré a tu casa. Yo. ¿Quién era? ¿Con quién hablabas? Meishe. Meishe. Meishe. Ya sé. Meishe. Meishe es no importa. Meishe. Meishe. Meishe. Qué bonito. Chanminsuo. Chanminsuo. Sho. Sho. Sho. Mano. Mano. ¿Mm? Yo quiero tomar tu mano. Ah, sí, mano. Quiero tomar tu mano. Tomar tu mano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te voy a dar? ¿Cómo te voy a dar? Oigan. Por favor, un doctor. Un doctor. Un doctor. ¡No me entienden! ¡No me entienden! ¿Qué pasó? ¡No me entienden! ¡Yishuyen Yuma! ¡Yishuyen Yuma! ¡No hablan mi idioma! ¡No hablan mi idioma! ¡Nishuyen Yuma! ¡Nishuyen Yuma! ¡Soy norteamericano! ¿Hablan alemán? Soy norteamericano. Al fin, hola. Ya. Yeah. ¿Jack Peter Moore? Sí, soy yo. Su idioma aquí no, así que... Se ha rehusado a cooperar y contestar preguntas que se le hacen. Nadie ha preguntado nada. Nadie me ha hecho una pregunta. ¿Violó y mató a Hongling? Cometen un error, un enorme error. No hay error. Quiero hablar a mi embajada. No tiene derechos. No entiende. Tengo derecho a hablar a mi embajada. Quiero... Su caso será juzgado de acuerdo con las leyes de la República Popular de China. Quiero hablar a la embajada norteamericana. ¿Ha entendido? Primero la investigación. ¿Violó a Hongling antes o después de matarla? No he entendido. Quiero hablar a mi embajada. Por favor, traduzca eso. Quiero ver a un abogado. El letrero dice benignidad para aquellos que confiesan, severidad para los que se resisten. No estoy resistiendo. Puede ser más fácil si confiesa su crimen. Hola, ¿qué hay? ¿Estás bien? Sí. Traje a Ed Pratt, el señor Burr. ¿Qué tal, Ed? Nos permiten 5 minutos, así que seré breve. Soy oficial consular mayor en la embajada y necesito información respecto a la noche en cuestión. ¿Registe al oficial consular mayor? Escúchalo, Jack. Señor Burr, la embajada trata de averiguar qué pasó. Por favor, quiero saber todos los detalles. Es verdad, la conocí, fuimos al hotel y después... ¿Hola? ¿Hola? ¡No oigo nada! ¡Oiga! ¡No oigo! ¡Se apagó! ¡No oigo nada! ¡No funciona! ¿Hola? No funciona el teléfono, no sirve. ¿Moore? ¿Señor Moore? ¿Sí? Me dicen que no hablemos de los detalles de la investigación. ¿De qué hablaremos? Está en tierra china, está sujeto a la ley china. Así sea, se puede discutir la investigación solo con su abogado. Sí, que venga ya. Llame a Joe Shapiro en Washington. Pregunte a quién conoce... Sería inútil, señor Moore. Los extranjeros no pueden ejercer aquí. Hay 3 o 4 abogados chinos penalistas que podrían manejar un caso de esta magnitud, pero ninguno quiere tocarlo. La procuraduría nombrará un defensor en su caso. Se pagará la fianza, Jack. Debo advertirle que eso es difícil. Se llama garantía y casi nunca se otorga. Ed, no dudo que sea difícil. Pero supongo que el embajador... El embajador Reid está en Shanghái. Supongo que posiblemente desde Shanghái podría hacer unas llamadas, usar su influencia. Por supuesto. Hará todo lo que pueda por usted. Claro que, como embajador, hay que manejar las crisis en aras de complacer a varias partes. ¿Sabe qué? Usted tendría que complacerme a mí ahora. Me conseguirá una copia del Código Penal. ¿Entiende? Haré todo lo posible. Gracias, Ed. Vaya, por fin. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es? Es el general Hong. Usted mató a Hong Ling, su hija. Entonces dígale, por favor, que no la asesiné. ¡Ya, dígaselo! Entiendo su sufrimiento. Entiendo su pena, que viene de perder a su hija. Pero no la asesiné. ¿Qué dijo? Dijo que lo ejecutará. Ahora le digo, será más fácil si confiesa su crimen. Sí. Jack Peter Moore se le acusa de homicidio intencional y violación con agravantes. ¿Algún participante en este proceso se opone al proceso de la corte? Procurador. No hay objeción, juez presidente. ¿Ayudante de defensor se opone a la composición del tribunal? ¿El ayudante de defensor se opone a la composición del tribunal? Perdón, ¿puedo hablar más alto? ¿Se opone a la composición del tribunal? No hay objeción, juez presidenta. Abogada Shen Yuelin. Por favor, disculpe. Estaba con el jefe Li del Ministerio de Justicia preparándome para este caso. Se le disculpa. Acusado Moore, ¿entiende los cargos en su contra? Solo entiendo que no conozco a mi abogada. Abogada Shen Yuelin, ¿no conoce usted al acusado? Pues presidenta. Un momento. No tengo audio, no oigo nada. No escucho. ¿Qué está diciendo? Un segundo. No oigo. Perdí el audio. No escucho nada. ¿Qué? No oigo. Es importante que... ¿Puede oírme ahora? ¿Acusado Moore? ¿Puede oírme? ¿Me escucha ahora? Sí. Quiero que mi abogada, que no conozco, repita lo que dijo. Le dije a la juez presidenta que me dieron el caso hoy, pero conozco los hechos de la investigación. ¿Conoce los? ¿Cómo los? Nunca ha hablado con su cliente. Debe dirigirse a la corte de modo apropiado. Perdón. ¿Cuál es el modo apropiado, señoría? Acusado Moore, tome asiento ahora. Está bien, yo lo haré. Ya me sentí, ya me senté. Abogada Shen Yuelin, ¿cómo se declara el acusado a estos cargos? El acusado se declara culpable. ¡Eso no es cierto! Creo que no entiende bien. Como mi defensora debe representar al acusado, no al Estado. ¿Entendió? ¿Habla mi idioma? ¿Nishu Jin Yuma? Sí. No soy culpable. Cambie la declaración. No. Muy bien. Quiero otro abogado. Ningún abogado acepta defenderlo. Solo porque el Ministerio de Justicia solicitó mis servicios, he aceptado el caso. Aceptar el caso requiere que escuche los hechos y usted parece muy renuente a hacerlo. Déjeme hablar de los hechos. Un extranjero llega a mi país, se lleva a una chica a la cama después de unas horas de conocerla y consume mucho alcohol. Al día siguiente está muerta. El extranjero dice que es inocente. Es verdad. Pero sus manos están cubiertas de sangre y sus huellas están en el arma homicida. Si se declara culpable, tal vez pueda persuadir a la corte con mis argumentos de circunstancias atenuantes, alcohol, tal vez locura momentánea, de ser indulgentes en la sentencia. No soy culpable y no estaba loco. Si se declara inocente, la juez y los dos miembros del pueblo a su lado, que son asesores del pueblo, se ofenderán por su actitud inconcreta. Y el voto de mayoría determinará su condena. En nuestro país, la educación moral de los criminales tiene gran importancia. Se es indulgente con los que confiesan. Se requiere severidad para los que siempre insisten en ser inocentes. Por eso, le convendría a usted tratar nuestro sistema legal con respeto. Libéreme del sermón de la moral de su sistema judicial, por favor. Si se declara inocente, lo van a sentenciar a muerte. A diferencia de su país, señor Moore, las condenas se resuelven en una semana. Será fusilado y el costo de la bala se le cobrará a su familia. ¡Pero soy inocente! ¿En verdad piensa que es inocente? ¡Sí! ¡Sé que lo soy! ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué está tan seguro? Estaba inconsciente cuando la policía fue a su cuarto. Estaba dormido. Había consumido alcohol en exceso. No estaba... Una enorme cantidad fue consumida y no puede negar eso. ¡Sé bien lo que hice y lo que no hice! ¿Cómo puede estar tan seguro de algo mientras estaba bajo la influencia de tanto alcohol? ¿Cómo podrá estar seguro? En China, pensamos en el bienestar del Estado por encima del del individuo. Tenemos 6 veces la población de su país, señor Moore, y 1/10 de criminalidad. Dígame, ¿quién tiene razón? No puede ser inocente. ¿Qué pasa? Cortesía de la embajada. El código penal de ley china ya traducido. Ah, sí, gracias. Jack, quiero que sepas que tu abogada es de lo mejor. Consiguió permiso para visitarte, es algo raro. ¿Y Gary? Está rindiendo su declaración. ¿Sobre qué? Lo que sabe del caso. Sí. No tiene datos de primera mano, pero dará muy buenas referencias respecto a su carácter. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué cobertura han logrado? La embajada está convencida de ser muy discreta. Es la estrategia, Jack. Hay cuestiones de orgullo. Geopolíticamente hay ciertos asuntos pendientes que le serán bastante ventajosos. MacAndrews. ¿MacAndrews aún está en Tokio? Acordaron que una visita de MacAndrews no sería prudente. Ah. Sí, claro. Jack, como sabes, es una época peligrosa. Hay fuerzas que reclaman cambios y hay fuerzas grandes de resistencia. La vieja guardia ve la muerte de Hong Li como justificación de su campaña contra la contaminación espiritual. Yao Yao, perdón, que no se hable de política. Disculpa. ¿Te gusta Viaje a las Estrellas? ¿Qué? La serie. El capitán original, James Kirk. Tengo los 79 episodios grabados. Ajá. La programación actual no se compara. Ofrece solo violencia. ¿Estás de acuerdo? Lo siento mucho. Haré lo que esté en mi poder para ayudarte. Hay gente en mi gobierno que desea limitar severamente la corriente de entretenimiento occidental. Y hay aquellos que desean abrir las compuertas. ¿Quieres que le avise a alguien? ¿Algún familiar? Si saben dónde mandar cobrar la bala, no lo creo. Ni Yao. Hola. Hola. Ni Yao. ¡Hola! Hábleme de su relación con Hong Lin. Nos reímos, nos divertimos, sin compromiso. Fue estupendo. Una noche. ¿Es la típica duración de sus relaciones con mujeres? No escogí la duración. La próxima vez que escoja a sus parejas, será bueno que sepa algo más de ellas. Podrá facilitarme mi trabajo. ¡Chao! ¿Buscaron sangre en el cuchillo? Sí, la sangre en el cuchillo era de la víctima. Cuando vio al acusado, ¿cómo evaluó su estado? Olía muy fuertemente a lo que me pareció alcohol. Estaba inestable, confundido. Parecía muy sorprendido de todo. ¿Encontró alcohol en el cuarto? Dos botellas vacías de champán y dos botellas vacías de whisky. No, había una. No tengo más preguntas para el testigo. Abogada Shen Yuelin. ¿A qué hora recibió el aviso de que oyeron gritos de la habitación del acusado? Como a las 5:45. ¿Entraron al cuarto del acusado? A las 6:04. Capitán, ¿cómo describe el estado mental del acusado? ¿En esa situación describiría sorpresa como una reacción racional? No. ¿Diría usted que sorpresa fue una reacción cuerda? ¿Qué estaba esperando? ¿Que lo arrestaran? ¡Objeción! Deseo consultar a mi abogada, señoría. No estaba loco. No estaba ebrio. No alegaré capacidad disminuida. Estoy obligada a hacer lo que se requiera para evitar su ejecución. Abogada Shen Yuelin, ¿tiene la defensa más preguntas para este testigo? Sí, tengo preguntas. No he terminado. Según el artículo 26 de la Ley de Procesos Criminales, o el artículo 32 de la versión enmendada del mismo, tengo derecho a defenderme, a comentar y hacer preguntas a los testigos, aunque mi abogada ya los haya interrogado. Acusado Moore, este derecho rara vez se ejerce. Lo sé, pero tengo derecho de ejercerlo, señoría. La forma apropiada de dirigirse a mí es juez presidenta. Juez presidenta. Puede proceder. Haga su pregunta. Gracias, juez presidenta. Capitán, declaró que entró a mi habitación a las 6:04. Cuando entró a mi habitación, la sangre que vio en mis manos y camisa, ¿estaba húmeda o seca? Seca. Seca. Los gritos se escucharon a las 5:45. ¿No se hubiera necesitado más de 19 minutos para que secara tanta sangre? Por lo general, sí. Entonces el homicidio debe haber sido antes de las 5:45. Tal vez. Si el homicidio ocurrió antes de las 5:45, ¿de quién serían los gritos a las 5:45? Tal vez de usted. ¿Tal vez míos? ¿Por qué iba yo a gritar? Estaba ebrio. Había dos botellas de whisky vacías. No, no eran dos botellas de whisky, solo una botella. Pedí una botella y puede verificarlo con el mozo. Sus huellas estaban en ambas botellas y el hotel nos dice que se pidieron dos botellas. Acusado Moore, ¿ha terminado? Acusado Moore, ¿ha terminado usted? Una pregunta más, juez presidenta. Capitán, ¿encontró un medallón en o cerca de la víctima Hong Lin? No tengo información respecto a eso. Había un medallón, estoy seguro. ¿Dónde está ahora? ¿Qué? Perdón, no escuché la traducción. ¿Por qué se ríen? Juez presidenta, ¿cómo espera que arme mi defensa si no entiendo al procurador? Al asesor del pueblo tal vez no le interese, pero a mí sí. Acusado Moore, lo que dijo el procurador que causó una falta de seriedad fue que tal vez la víctima tenía una varita mágica que convirtió el medallón en la segunda botella de whisky. ¿Ha terminado ahora, acusado Moore? Sí, he terminado. Shouting. Se levanta la sesión. En nuestro país, es de sabios no hacer preguntas de las que no se conocen las respuestas. En el mío también. Si quería libros de leyes, debió pedírmelos a mí. Entonces entenderás en qué situación me encuentro. Vete a tu casa. ¿Y qué le diré a David de Hoffman? Dile a David que Hofko se quede con el satélite, que se concentre en producción de contenido, que Hoffman pague lo máximo. ¿Crees que el mundo está esperando programas de Bond? Lo dudo. Pero si un chino despertara en el Hotel Plaza junto a una americana muerta en su suite y el gobierno chino tratara de meterse en su juicio, entiendo su punto de vista. Tu abogada es muy buena. Ha liberado a varios disidentes. Vete. Saluda a Jenny y a los niños. Gracias. Lárgate. Gracias, Jack. Regresaré. algunas preguntas que hacerle. Pero si prefiere que renuncie, haré lo que usted desee. No, no lo prefiero. Televisión de China Popular. Aváncela. ¿Qué es lo que busca mi provinciana amiga de boca citadina en esto? La verdad respecto a mi cliente. Espera, pausa. Ahora prosigue. Siento compasión por el norteamericano. Un hombre contra el mundo. Me gusta. Ven, retrocede. Pausa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No le doy el libro! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! 当事人提起的那个项链上的挂件是我送给你的，他在法庭上公开声明你没有代表他的意愿，我看应该满足那个美国人的要求，把有罪辩护改成无罪辩护。 玉玲啊，文革那阵儿。 你父亲最困难的时候，要是我严格按政策办事，那红卫兵早就把你父亲打死了。我没那么做，我更看重我们之间的友情。现在，我也很看重你。何况，是那个美国人自己要求无罪辩护的嘛。嗯。 Quiero hablar del medallón que traía puesto Hong Lin. Lo traía puesto. Me han confirmado que es verdad. ¿Confirmado? Sí. No me cree. El medallón era un regalo de su padre. Él lo está pidiendo. ¿Dónde está? No lo han encontrado. ¿Me parece insignificante? Ábralo. Yo ya la revisé. Huela. ¿A qué huele? Huele extraño. Así es. Doctor. Doctor Tao, ¿detectó un olor químico en la camisa? Un olor conocido de químico. Esas preguntas no tienen caso. Vamos a ver. Continúe. ¿Puede darnos su opinión de experto de lo que usted cree que sea el olor? Tal vez cloroformo, un derivado de éter. ¿Se puede usar cloroformo o éter para causar pérdida de conocimiento? Sí, se podría. Las preguntas son pérdida de tiempo. Yo tomaré la decisión. Juez presidenta, el acusado no tenía ni cloroformo ni éter en su poder en el momento en que entró al país, y no se le otorgó autorización para que comprara esos químicos. Nada de eso se encontró en su habitación. Por lo tanto, esos químicos deben haber sido llevados a la escena del crimen por otra persona. Por esa otra persona que le causó al señor Moore el desmayo. Por la persona que mató a Hong Ling. Juez presidenta, el acusado desea declarar ahora que no es culpable. Se levanta la sesión. Además, quiero ver los efectos de Hong Ling que recogieron en el cuarto. ¿Por qué se expone por el extranjero? El extranjero fue atacado anoche. ¿Por qué es extranjero? Tal vez no pueda protegerla esta vez. Le agradezco su interés, jefe Lee. Buenos días, señor Moore. Entre. Me avisaron que anoche fue usted atacado. ¿Está bien? Sí, ¿y qué hago aquí? Es una garantía provisional. Hoy no iré al tribunal para que preparemos su defensa. Ajá. La embajada al fin hace algo. Tendrá que regresar a la celda. Por la noche. ¿Quiere un té, señor Moore? Sí, té. Gracias. ¿Toca el piano? Estoy aprendiendo sola. Mi progreso es lento. Cuando era niña tocaba el instrumento chino. El piba. ¿El qué? Piba. ¿Y cómo suena? Hay mucho que hacer. Por favor, toque algo. Quiero oír música de nuevo. ¿Qué se detuvo? Hay poco tiempo y mucho que hacer. Es mi abuela. Chenema. ¿Ni Jauma? Sí. Es un placer conocerla, señora. Xinjiang Duma. ¿Y sus padres murieron? Sí. ¿Hermanos y hermanas? No. ¿Una esposa? Tampoco. Para nosotros no tener familia es algo terrible. ¿Jamás se casó? No he podido encontrar a un hombre que no le asuste que la mujer sea inteligente. ¿Con 500 millones de hombres aquí es difícil de creer? Sí, cierto. Sé que tuvo una prestigiosa y costosa educación en Harvard y la facultad de Stanford. Tenía becas. Servía copas en fiestas de ricos. ¿Estudió leyes porque quería ser uno de los ricos a los que servía? No, quería tener esa formación. ¿La tuvo? Eso creía. ¿Hasta ahora? Sí. Preguntó si tenía esposa. Dije que no. No la tengo. Antes sí. Tenía una hija de 7 años. Iban en taxi en San Francisco. Hubo un accidente. Lo lamento. ¿Tiene más dudas? ¿Cuál fue su primer contacto con Hongling? ¿Cree que la maté? Mi deber es saber la verdad, manejar el caso según la ley. ¿Usted me cree o no? Tengo grandes dudas de lo que pasó esa noche. Por favor, explique su primer contacto con Hongling. ¿Usted la abordó? No, estaba modelando, era un desfile de modas. ¿La miró nada más? Nos miramos. ¿A los ojos? Así es. ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. ¿Y ella le gustó? Sí, sí, me gustó. ¿Porque era hermosa? Eso creo. ¿La abordó después al verla en su mesa? Yo estaba allá, ella acá. Estaba mirándome y dibujaba algo. ¿Tuvo curiosidad al abordarla? ¿Qué dibujaba? Mi nariz. Dijo, da bici. Da bici significa nariz grande. Nariz grande, gracias. Estábamos platicando de todo y nada y reíamos. Congeniamos. Ah, buena química. ¿Así se dice? Uh-huh. Química, congeniar. Así que es un romántico. Se atrajeron los dos. ¿Se besaron? No, aquí. Regresar aquí es difícil para usted. ¿Recuerda si pasó algo fuera de lo normal? Remóntese. ¿Está bien decirlo así? Sí, claro. La llamó a alguien. Le molestó. ¿Por teléfono? No, por su celular y dijo que no era nada, punto. Meishi. ¿Meishu? Meishi, Meishi. ¿Otra cosa? Dijo Wan. Wan e Wan Chi. Wan e Wan Chi, ¿le dice algo? No. Wan e Wan Chi. ¿Y no la oyó gritar? No, no. Alguien hizo una llamada anónima diciendo que oía gritos desde esta suite. Es un hotel antiguo, ¿no? Y es muy sólida la construcción. Puerta externa, puerta interna. ¡Ah! ¡Ey! ¡Cálmate! No, tranquilo, Meishi, Meishi, Meishi. Meishi. ¿Oyó algo? No. Venga. Estos son objetos que Hong Lin traía con ella esa noche. La policía reveló las fotos. La última llamada que hizo por este teléfono fue al 519859. Debe haber una central telefónica. Ahí guardan toda la facturación. Hay que ir allá ahora. ¿De qué se ríe? Yo soy a quien le dan estas ideas. Oh. Debe ser en extremo difícil depender de una extraña, una mujer. Una mujer extranjera en cosas tan graves. ¿Por eso sonreía? Espere, por favor. ¿Qué es 对不起，我想查一下我幺七八五七的电话记录。 Das Herr Minister Lin Shou Ofco Telekom ausgewählt hat als Partner von China für dieses Bild. Hey, 主管，请过来一下好吗？我很高兴可以跟我德国的朋友 Ofco Telekom 一起合作。这所有电话记录都没了，怎么回事？ ¿Qué pasa? No tenemos acceso. Todo fue borrado. ¿Por quién? Aquí no hablé de eso. ¿Quién borró los datos? ¿Quién tiene el poder de borrar datos? ¿Usted puede borrar sus datos? No creo, ¿verdad? No es oficial del gobierno. Solo los oficiales pueden ordenar que se borren los datos de los registros. ¿Cierto? ¿Es verdad? A quien haya llamado Lin esa noche... Sabrá más de lo que pasó esa noche. No diga más, vámonos. Si la persona es oficial del gobierno, que está negociando un contrato, yo quedaría en ridículo o me desacreditarían si conseguía una mejor oferta con mi competidor. ¡Qué bonito sistema! Los datos no los borró el sistema. Los borró un individuo. Individuo, claro, claro, lo acepto. ¿A quién tenemos? ¿Tenemos al ministro Lin Shou? ¿A Herr Hoffman? No. Tal vez al general Hong. No el general Hong. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene influencias en la policía, las prisiones, todo. El general Hong no es corrupto. Solo quiere que se castigue al asesino de su hija. Es de la vieja guardia. Pierde el control. No lo ha entendido. No, usted no lo ha entendido. Es un negocio de comunicación por satélite. Y en todos los aspectos, el efecto de mi oferta podría abrir un sistema cerrado totalmente. ¿Quién es para criticar nuestro Cuando sistema? Cuando se abra ese sistema, no se podrá retroceder. Viene y ya... de un país donde la mortandad infantil es más alta que la nuestra. Y lo sabe porque no borramos los datos. Su pueblo sufre por el color de su piel. Ha estado ahí. ¿Es tan fácil suponer que un padre chino mataría a su hija solo para que no hiciera su negocio? ¿Es tan fácil? No, no me es fácil suponer eso. ¿Cuántos son asesinados cada semana en su tranquilo país? No es fácil suponerlo. ¿Cuántos, señor Moore? Son muchos. Me voy, ¡Ya, me voy! ¡No! ¡Ya! Oh, Señor, me enseña su pasaporte, por favor. Pero si lo tuviera, no pediría asilo, oficial. Por favor, tiene que protegerme. Lo consultaré. Pratt, le pido asilo. Es un asunto confidencial, señor Moore. No es lugar para que lo discutamos. Tenemos que discutirlo. Mi buena rústica era la embajada de Pakistán. Había micrófonos por todas partes. Sígame. Aquí no hay micrófonos. ¿Señor Moore? Peyton Reed. Soy Jack. El embajador fue llamado por el ministro del exterior. Vaya, esto tiene todo el aspecto de un grave incidente. ¿Grave incidente? ¿Eso cree? Perdone que no le haya pedido una cita. ¿Tiene alguna idea de lo que me ha pasado? No, no voy a irme de aquí. No, nadie dijo eso. No me iré. Claro que no. ¿No? Está aquí, pero salir es otra cosa. Ha sacado a muchos, sáqueme de aquí. Tardamos unos años para sacar a los físicos chinos, Fang, Lisi y esposa. El ejército chino amenazó con invadir la embajada. Fue un caso sencillo de asilo. A usted lo acusan de un crimen capital. Cuando se convierta en un concurso de machismo, jamás lo dejarán salir. ¿Qué? ¿Qué es? Su abogada Shen Yuelin está en la puerta. Desea verlo. No tenga contacto. Lo hará más difícil para ella. ¿De qué habla? Yuelin fue su fiadora. Creí que la embajada había pagado. En China la fianza no tiene que ver con el dinero, sino reputación. Para que lo soltaran hoy y pudiera preparar su defensa, Shen Yuelin expuso su carrera, su futuro. Es algo extraordinario. Yuelin. Está herido. No es nada. De saber lo que hizo por mí, no hubiera huido. Qué bueno que huyó. ¿Qué? Sí. Porque no sé si pude haberlo salvado de la decisión de la corte. Y eso no me hubiera dejado vivir. ¿Por qué arriesgó su vida por mí, si no me creía? Siempre supuse lo peor de usted. Nunca he dudado. Siempre he aceptado todo. Es igual desde que era niña. ¿Por qué? Estaba ciega. Estaba muda. Cuando era niña, durante la Revolución Cultural, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? Fui a la escuela hasta que se cerró. Y todo fue la locura. No sé si lo puede entender, Jack Moore. Hable. Yo vi a mi padre humillado. Y no dije nada. Vi que a mi padre lo escupían. Y no hice nada. Hasta vi a mis compañeros verterle tinta en la cabeza. Uno tras otro. Tras otro. ¿Y qué hice yo? Colgué la cabeza de pena mientras se lo llevaban. Y no hice nada. Estaba ciega. Perdone por no creer en su inocencia. Pero ahora le creo. Le creo. Alguien avisó a la prensa. Hay que sacarlo antes de que su fotografía aparezca en la portada del Time y el Newsweek. 在这儿，你们这儿一点秩序都没有，红玲的项链呢？去了呢？证据找不着，请你不要逼我到司法部去，让他们命令你把证据送回去。不存在的东西，谁找也没有用。这样吧，我们说英文，可以让你不丢面子，好吧 ？Cierto general tiene un interés personal en ver que algunas de las pruebas regresen a su lugar. Si por casualidad alguno de los oficiales encargados guardó esas pruebas y no se regresan, entonces hasta un abogado con experiencia no podrá asegurar su bienestar. Sugiero que busque de nuevo y lo que pueda aparecer se le entregue a mi asistente y se lleve a la corte por seguridad. conseguir las pruebas que ayudarían a probar su inocencia. No, quiero que deje todo ahora. ¿Por qué no hizo lo mismo? Lo mejor hubiera sido quedarse en la embajada. Sí, y olvidar todo, lo sé. Eso lo hago bien. ¿Por qué no lo hizo? ¿Ha visto a las niñas jugando soccer? Pequeños bultos de energía, como hormiguitas tropezando y dejando sus listones en el suelo cuando terminan. ¿Su hija? Sí, estaban... regresaban de un partido cuando pasó el accidente. ¿Y usted? Estaba en Tokio, estaba... cerrando un negocio. Pude haber terminado antes de haber querido, pero... No se lo reproche, Jack. No lo hago. Lo hice a un lado. Y lo olvidé. Levanté un muro. Contraté a alguien para cerrar la casa de San Francisco. Subí al avión y fui a otra parte a hacer algo. Y lo hice una y otra vez. Y llegué hasta aquí. Pero lo que se deja olvidado, lo alcanza uno. Tardé mucho en saberlo. Al quedarme en la embajada la hubiera arriesgado a usted. Esta vez no voy a huir. Jack. Usted ofreció renunciar. Quiero que lo haga. Que lo haga ahora. Mi deber es probar su inocencia. Y es... es además mi deseo. Valor. Yongxi. 站住！干嘛？我是这个案子司法部指派的辩护律师，来进行现场调查。这是我的证件。 怎么事前没通知啊？看照片也不像你吗？ 别他妈动手动脚的！我告诉你，在影响公务，你 啥都不负责任。等等，弄乱了现场，你要负责。你给我小心点，你就这么进去。 Yuelin. ¿A qué has venido? Ah, soy un héroe. El registro de llamadas a y de su celular y un registro de casa. ¡Peng! ¿Dónde lo conseguiste? Mi amiga May dice que soy el amante más grande del mundo. Y ahora soy héroe. Peng, ¿cómo lograste esquivar al guardia que está afuera? No hizo falta, no había nadie. Está bien, Peng. Vete ahora. Vete, vete. Y no mejora la situación el que su abogada haya sido maltratada. ¿Mi abogada qué cosa? Quedó algo lastimada anoche. Algunos moretones. ¿Moretones? ¿Pero quién? No lo sabe. Estaba en la suite del hotel donde murió la víctima. Está más bien nerviosa, así que no sé. Un momento, por favor, repita lo que... Temo que no hay ningún remedio. En cuanto se fue de aquí, perdió toda posibilidad de poder regresar. No sé qué está diciendo. Estoy diciendo que ha dejado a la embajada en desventaja. Ya no tenemos opciones. ¿En desventaja? ¡Está loco! ¿Y qué pasa con ella? No nos facilitó las cosas. Está bien, está bien. Macy, Macy, ¿qué pasa con ella? No quiero que se le acerque. ¿Cómo que no me le acerque? Es la que se ha expuesto por mí. No es nuestro asunto. Ha quedado sola, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Tengo el registro de llamadas. ¿Está bien? El oficial de gobierno que llamó a Hong Ling esta noche también habló con un oficial de la policía. Se llama Wan Ming. No importa, no importa. No quiero que se arriesgue. He pedido que se presente hoy en la corte. Sí importa. E importará. ¿Por qué hace esto? ¿Pueden sacarla de su casa? A su abuela, desterrarla o apresarla. O peor. ¿Por qué lo hace? Lo hago porque... ya no quiero quedarme callada. Nunca más. Jueces supervisores están aquí para observar, o sea que hoy es el día. El procurador general junto al general Hong y muchos de los mayores del partido. La última sesión del Tribunal del Pueblo en el caso criminal 4116 queda abierta. Se abre la sesión. Abogada Shen Yulin. Juez presidenta, deseo llamar a Wan Minglu al estrado. Wan Minglu no ha sido presentado como testigo. Él puede saber la verdad de lo que le pasó a Hong Ling. Abogada Shen Yulin, esto parece ser una táctica de distracción. Es una manipulación de los hechos. Abogada Shen Yulin se niega la petición. Juez Presidenta, puedo ofrecer pruebas de que Wang Minglu nos atacó al acusado y a mí en Dashalan. Estas pruebas están fuera del campo de este proceso. Y también intentó matar al acusado en el centro de detención número 1. Juez Presidenta, debo protestar por... Es la prueba crucial que sugiere que el acusado es inocente. Abogada Shen Yulin, hay un procedimiento para presentar cargos no relacionados. ¿Cuándo será eso, juez presidenta? ¿Después de que mi cliente sea condenado? ¿O después de que sea ejecutado? Conteste, por favor. Basta. Hay que ponerle fin a declaraciones que no están relacionadas. Juez presidenta... Siéntese, por favor. No, juez presidenta. ¿Qué ha dicho? La vida de un hombre está en peligro. No una vida norteamericana, no una vida china, sino la de un hombre. En esas circunstancias, lo que le pido no es una solicitud irrazonable. Yo decidiré qué es razonable e irrazonable. Ahora sentada. Dije que sentara. La decisión está tomada. A la corte no le interesa la declaración de ese testigo. A mí sí. ¿A usted qué? Me interesa escucharla. ¿A usted no? He dado mi fallo. ¿Por qué? Juez presidenta, el voto en el caso es 2-1. Con la venia de la corte, llamo a Wang Minglu como testigo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El sonido, no oigo nada. Pongan el sonido. Jack, tranquilícese. El procurador quiere verme. ¿Por qué no usted? Confíe, todo estará bien. No tardaré. Suo. Sentados. Declaro abierto el proceso de la Corte Intermedia de Beijing en el caso 4116. Una vez más. La abogada de la defensa no está presente, juez presidenta, ni su asistente. Entonces que el testigo se retire. Juez presidenta, no, se un momento. Se procede con las últimas declaraciones. Sí, acusado Moore. Parece que tengo derecho a interrogar al testigo. Su derecho a interrogar ya se estableció previamente. Puede hacerlo brevemente y al grano. No lo firmaré. Wang Minglu. Más o menos a las 2 horas, la mañana del homicidio, usted recibió una llamada de un celular privado. ¿Recuerda quién lo llamó? Inaplicable. Pierde el tiempo de la corte. Puede proceder, acusado Moore, pero sea directo. Antes de que sus amigos, los asesores del pueblo, pierdan la paciencia. Sí. ¿Recuerda quién le habló? Número equivocado. ¿Equivocado? ¿Por qué duró la llamada 5 minutos? Sería alguien locuaz como el acusado. Juez presidenta, instruya al testigo que no bromee aquí. No firmaré. Se le va a despedir de su puesto. Se le castigará. Acusado Moore, estoy perdiendo la paciencia. Vaya al grano o retiraré al testigo. ¿Usted ha servido como guardia de algún oficial del gobierno? Sí. ¿Y conoce al ministro Lin Shou? Inaplicable. ¿Conoce usted al general Hong y a su hija Hong Lin? Inaplicable. Ya he fallado en cuanto a este interrogatorio. Sí. Wan Minglu, como oficial de la policía, ¿ha trabajado en un penal? No ha lugar. ¿Ha terminado, acusado Moore? No he terminado. La noche de abril 10 no me golpearon usted y sus dos cómplices en el centro de detención. No ha lugar. El 11 de abril, estando yo en una patrulla de la policía en Dasalan, ¿no me atacó a mí y a mi abogada? No he terminado con el interrogatorio. He perdido la paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué no deja que el testigo conteste a mis preguntas? ¡Ahí está! ¡Burlándose de mí! ¡Mintiendo y riendo! ¿Dónde está mi abogada? ¿Causa muchos problemas? ¿Por eso la sacaron? Está en desacato, señor Moore. Si es el caso, ¿por qué no la dejan ir y siguen conmigo? ¡Ya han medido mi ataúd! ¡He dicho que está en desacato! ¿Cree que me importa? ¿Qué va a hacer? ¿Matarme 2 veces? Dejen a mi abogada en paz y deténganme. No tengo dinero, pero tengo zapatos. ¡Se los doy! Pagarán la bala, ¿sí? ¿Qué esperan? ¡Véndenme los ojos! ¡Dispárenme en la nuca! ¡Pueden hacerlo! ¡Dispárenme aquí en la nuca! ¿Qué esperan? ¡Ah! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Háganlo ahora mismo! ¡No quiero esperar! 为什么这些电话记录这么神秘，是在座的各位不敢证实呢？公开这些电话记录，我们在沉默中生活的太久了，一个法庭套着另一个法庭，为什么我们不能够在光天化日之下来评判呢？为什么我们不能够相信人民群众来做见证？ 为什么我们不能够允许他们说话而不把他们压碎在沉默中呢？如果我错了，我愿意承担一切后果。如果我是对的，你们愿意付出应有的代价。如果马检察官已经准备好了的话，我们现在就开始。 Se procederá con los argumentos finales. El procurador maestra preparado. Juez presidenta. 我是沈玉林的助手，我有新的证据要提供，可以吗？Venga. Su abogada es muy convincente. Juez presidenta, deseo llamar a otro testigo. Esto no tiene precedente. El fallo está dado. Ofco Telecom ausgewählt hat, als Partner von China. Juez Presidenta, pido perdón a la Corte. Solicito permiso a la Corte para llamar a otro testigo. Ya he emitido el fallo. El extranjero se está burlando de la Corte del Juez Presidenta, se lo imploro. Reconozco que la Corte ya no tiene paciencia. Le prometo que no se repetirá. Este testigo está en posición de tener conocimiento de los detalles de este caso. No llamarlo pondría en duda el proceso del caso totalmente. Le imploro, juez presidenta, permítame este testigo. Petición denegada. Juez presidenta, el procurador general ha dado su permiso para llamar a otro testigo. Juez presidenta, no. Quiero llamar al ministro. Llama a Dan. Juez presidenta, quiero llamar a Lin Dan. ¿Cuál es el fundamento para este testigo? Lin Dan, por favor, al estrado. Utilizó el código penal que le di. No hables en chino. No te entiendo. Y te felicito por tu nombramiento. El principal socio chino de programación de la empresa Hofco Telecom con el gobierno chino. Gracias. Buena oportunidad. Sí. Se podría decir que mi empresa, Comunicaciones MacAndrews, ¿era el competidor principal de Hofco Telecom en el contrato que se otorgó? Supongo que sí. Lo supones, ¿eh? ¿Se podría decir que no tenías ninguna garantía de una retribución equivalente a la de MacAndrews? Pues, presidenta, retribución tiene una connotación negativa. Permíteme. Lindan, ¿Comunicaciones MacAndrews no le ofreció un puesto equivalente? No se había discutido. Y no tiene que ver con la muerte de Hong Lin. Todo tiene que ver con la muerte de Hong Lin. ¿Dirías que mi acusación fue responsable de que Comunicaciones MacAndrews perdiera el negocio? ¿Por qué permite esto la corte? La utilizaste, ¿no? La utilizaste y la sacrificaste. Para sabotear el negocio que su padre completaba con MacAndrews. Con quien tenía una larga relación personal. Te iba a dejar en la calle. No son preguntas. Está bien, pero esta sí. ¿Qué clase de relación tenías con Hong Lin? No tenía relaciones con Hong Lin. ¿Ninguna? ¿Quieres pensar bien en lo que dices? La conocía y a su familia también, pero no había relaciones. Ninguna relación. Ah, ¿cómo explicas esto? El medallón de Hong Lin lo traía al morir. Y apareció. Adentro hay una foto del general Hong. Y dentro de esa, hay una simpática foto de Hong Lin y tú. Acusado Moore, quiero ver la prueba. Muéstrela a los asesores del pueblo. Parecen más interesados. Procurador Ma ya no sonríe tanto. ¿Por qué hay una foto tuya y Hong Lin en su medallón? No había relaciones. La conocía como la conocían muchos. Como tú la conociste. ¿Pero sí la conoció? Conteste. La conocí hace mucho tiempo. No había hablado... No habíamos hablado desde... No recuerdo cuándo. ¿No recuerdas cuándo? Abogada, que se anoten las llamadas como prueba. La noche que Hong Lin murió... Tres llamadas se hicieron de este número y dos se recibieron. Objeción. La primera llamada fue de Hong Lin esa noche. Y después, a las 2 a.m., se hizo una llamada a un número a nombre del oficial Wang Minglu. Fuera de orden. A las 3:10 a.m., la segunda llamada fue a un número a nombre de Hong Ling. ¿Qué tienen que ver los números? A las 5:41 a.m., una llamada parece que se recibió de Wang Minglu. A las 5:46 a.m., una llamada de 2 minutos se hizo de este número al cuartel de policía. Pues, presidenta, esto es el caos. Haré que la retiren de la corte. Lindan, ¿tienes teléfono celular? ¿Sí o no? Lo tengo. Dale a la corte el número del teléfono. Señor Moore, no soy secretario y nunca me llamo a mí mismo, así que tendré que buscarlo. ¿El número de su celular es el 519859? No lo es. ¿Estás seguro? Aunque nunca sueles llamarte. Sí, estoy seguro. ¿Quién crees que tenga ese número? 519859. ¿El número de teléfono es suyo, ministro Lin Shu? Ese es mi número. No, padre. ¿No qué? Nada temo. ¿A qué le temes tú? Usó el teléfono de su padre porque sabía que los registros de los oficiales del gobierno se pueden ocultar. Hong Ling iba a tenderme una trampa, ¿verdad? Lo que haya sido, cambió de parecer. Luego alguien entró y me drogó con cloroformo. ¿Es eso lo que pasó? ¿Fue Wang Minglu? Tal especulación está fuera de orden. Se resistió. Y la mataron. Él fue, ¿no es cierto? La mató y me puso una trampa. No estuve ahí. Pregúntele. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Daguar? ¿Daguar es lo que... lo que dijo Hong Ling esa noche muchas veces? Daguar. Daguar, woman de... Juez Presidenta, está diciendo Daguar. Hong Ling dijo Daguar, woman de Guanxi Guanla, influyente. Un ministro o una persona importante de negocios. Influyente. Daguar, ya no hay trato. O tal vez... lo nuestro ha terminado. Lindan, ¿sus amigos lo conocen como Daguar? ¿Sus amigos lo llaman Daguar, Lindan? Se levanta la sesión. Juez Presidenta, solicito. ¿Qué pasa? No tengo audio. Juez Presidenta, pido que se reabra la sesión y que mi cliente sea puesto en libertad de inmediato. ¡Lo repitió! ¡No pueden sacarlo de la sala! ¡Juez Presidenta! ¡Juez Presidenta! ¿Qué ha dicho? Dijo Wang Minglu, el asesino. ¡Arréstenlo! ¿Confesó? ¡Juez Presidenta! Dijo que todo fue idea de Linda. Lindan, 我要和你单独讲话. Hong Ling iba a drogarlo y fotografiarlo con una joven para avergonzarlo. Juez Presidenta, reanude la sesión y deje a mi cliente en libertad. ¡Arreste a Lindan! ¿Me oyó? ¡Arreste a Lindan! Dice que siente haber causado problemas. De conformidad con las leyes de la República Popular de China, los culpables se han confesado del crimen de conspiración y homicidio, o sea, la muerte de Hong Ling. La Corte quiere en particular agradecer a todos los niveles del partido y del liderazgo del gobierno que observaron este caso por su diligencia y profesionalismo. La justicia que se imparte es tan expedita como justa e imparcial. El trágico homicidio no hubiera sido resuelto de no haber sido por Señor Moore. Nunca hubo ninguna duda. Siempre lo estuvimos apoyando. ¿De veras pensó apoyarme, señor? ¿Qué dijo? Váyase al diablo. Tengo que llevar a mi abuela al campo. Es un lugar donde me gusta estar. Te extrañaré. Hay tantas cosas hermosas y mágicas aquí. Sí, lo sé. Cuando era pequeña, venía al parque a jugar. ¿Sabes por qué está aquí el bambú? Está esperando que el viento lo toque. Está lleno de emotividad. Escucha el sonido y lo apreciarás bien. Ven conmigo. Sabes que no puedo. Sé que podrías intentarlo y lograrlo. Por ahora, y más ahora, debo seguir aquí. Mi ayuda hace falta. ¿Lo entiendes? Así que, ¿tendremos que despedirnos? ¿Seguir como si nada? No. Porque todo cambió. Mi vida será otra. Me has abierto los ojos. Ahora eres parte de mi vida, Jack Moore. Y no volveré a ser la misma. Ni yo. Porque espero ser parte de tu vida, Jack. Donde estemos. No te olvidaré. Saiyan. Saiyan. Es tarde. Sí. No olvides que todo es diferente ahora. Ahora tienes una persona al otro lado del mundo, que es familia. Y siempre tendrás una familia.